equivocado la ley del gobierno. Si está pensando que la mafia se acaba, si en las prisiones hay narcotraficantes, yo sigo libre esquivándole a las trampas. Si no sabían, soy el jefe de narcos y soy más liso que un aguado aceitada. Me llueven hembras, hijas de potentados, y no me faltan carritos de buena marca. A mí me gusta la música norteña, porque si tengo la moral por el suelo, me la levantan los corridos prohibidos. No importa que se ofenda la ley del gobierno. Francisco Gómez, el nuevo rey. Aunque me cueste, a la mafia no renuncio, menos ahora que soy jefe de narcos. Con mis escoltas armados hasta los dientes, les llueve plomo a los patiamarrados. Si en mi Land Cruiser y en mi burbuja blanca, en los trancones me han seguido la pista, dejo otro socio que siga en el volante, y como un rayo me les pierdo en una ninja. Es divertido pertenecer a un bando, pero a un bando de narcotraficantes. Algunas veces se nos amarga el rato, cuando hay problemas que uno tiene que escaparse. Ya se despide el gran jefe de narcos, les deseo suerte a todos los mafiosos, pa' que no caigan con los patiamarrados, con la F2, el CTI o los polochos.